policías con 20, 30, 40 cilindros de agua. Se presenta en el barrio. Nunca vino nadie. Ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Mientras intento escribir este trabajo, se desborda alegría por el triunfo de lo que alguna vez se llamó la naranja mecánica y ahora es apenas una mandarina machucada, incapaz de hacer un gol en 240 minutos de juego. Los penales que le dieron el triunfo contra Costa Rica le dieron la derrota contra Argentina. Desde ya, cuando escribo Argentina, debería escribir el seleccionado argentino, que tiene jugadores que son argentinos por origen y extranjeros por lugar de trabajo. Todos los titulares trabajan en diferentes países y nuestra estrella mayor fue incluso formado como deportista en el extranjero. Todo bien, como decía el cirrótico, y se mandaba una cerveza. Me alegró el miércoles a la noche la alegría de peatones, conductores de autos, motos, colectivos. Banderas, trompetines, en una marcha hacia el obelisco de la ciudad, el mismo que ahora funciona como faro de vigilancia gracias a las cámaras que fueron colocadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Versión buchona, para que en todo estés vos. Desde ya, amigos, compañeros, algún enemigo que nunca sobra, familiares y algún paciente, me censuran por expresar de forma acotada, muy recatado, casi inadvertido, como orgasmo de monja, mi júbilo por el triunfo. Las atajadas del chiquito Romero me alegraron, y no a pesar mío, me alegraron. Sin embargo, y esto para mí sigue siendo importante, para la cultura represora no es suficiente la alegría. La cultura exige, garantiza, ordena la manía, que bien se la puede definir como la hegemonía de la alegría. La alegría tolera la tristeza, la mesura, la sonrisa, la caricia. La manía no. Todos unidos nos alegraremos, desde TN a 678. En una nota en la agencia Paco Urondo del 10 de julio, leo: superioridad física e ideológica de un pueblo. El autor, José Cornejo, propone una conexión entre éxito deportivo y el bienestar social. Una discusión que se remonta hasta la Grecia clásica. La foto de la presidenta junto al director técnico de la Selección Nacional hacen contundente la afirmación. Esta es la forma que toma el pasaje de la justa alegría a la desmesura manía, de la causa a la cruzada. El seleccionado argentino es la patria y además es razón de Estado. En este punto, la política deja que cope la parada el deporte. En este caso, el fútbol. Más allá o más acá, esos sinónimos son patrimonio cultural de las derechas. El campo, el ejército, la iglesia, la familia, son cotos de caza para colocar en el trono no ya a la noble igualdad, sino al fetiche de turno. El fetiche es la parte por el todo. Aunque importante sea la parte, en este caso la selección nacional, no es el todo, la nueva, la vieja pero siempre gloriosa nación. Este intento de relacionar éxitos deportivos con la cruzada kirchnerista ya fracasó con Maravilla Martínez. Excelente boxeador, pero que se lo puso al ladito, muy cerquita, de los héroes de la independencia nacional. La manía es desmesura y abolición de pensamiento crítico. Patético ejemplo fue la reacción casi vengativa de burla y sarcasmo cuando el seleccionado brasileño pierde 1-7 contra el robot team alemán. Se fomentaron rivalidades, envidias, miserias que luego dejan heridas que cicatrizan en años. Justamente así funciona el fetiche. Pero todo puede empeorar. Estoy esperando el surgimiento de una nueva triple alianza: fútbol, Estado y religión. Como observara el psicoanalista César Sacchi, los jugadores no solamente se santiguan antes del partido, durante los penales, creo que en los corners por las dudas, sino que lo hacen rápido y dos veces. La persignación. Pienso que es una forma de ponerse las pilas y apurar las bendiciones. El Papa Francisco es el Papa de todos los católicos, pero los católicos argentinos son más católicos que otros, parafraseando a George Orwell en su Rebelión en la Granja. En esta nueva triple alianza promete arrasar con toda insinuación de balbuceo y tartamudeo crítico. Y habrá fervor y hervor patriótico si arrasamos con los robots, y ya no habrá más penas ni olvidos. El 9 de julio será recordación de la independencia de España y de la independencia de Holanda, cuando la banalización de la historia empiece a confundir fechas y acontecimientos. La cultura represora hace abuso de la alegría legítima para convertirla con prisa y sin pausa en una manía fundacional. En Facebook aparece la cara de Mascherano fusionada con la del pelo, barba y boina del Che Guevara, haciendo el masche. Un adelantado de la banalización de la historia. Ningún gobierno va a quitarme mi derecho a la alegría si el domingo el seleccionado de fútbol de la Argentina sale campeón. Pero tampoco ningún gobierno me impondrá su mandato de manía para aceptar que el fútbol es la patria. Y si así fuera, si por debilidad, por temor, para no sufrir el aislamiento y no querer tolerar la burla, me sumara al delirio del pensamiento y sentimiento único, que los compañeros en lucha, los que sufren persecución por causa de injusticia, los niños que siguen con hambre, las mujeres secuestradas por la trata y por las cárceles de la democracia, los pueblos originarios arrasados por las modernas cruzadas de las empresas que se llevan todo y no dejan nada, los jubilados y jubiladas que no sobreviven con la mínima, los enfermos que no encuentran los hospitales y los alumnos que no encuentran escuelas. Que todos y todas me lo demanden y me borren por toda la eternidad de la memoria de los pueblos. A la par, el secretario de Seguridad Sergio Berni se pavonea en helicóptero por encima del despliegue del operativo de turno, presentándose como supuesto árbitro de intereses y derechos en nombre del Estado. Arbitraje que siempre favorece a los empresarios, a quienes garantiza normalizar la situación. O sea, garantizar los despidos y las suspensiones. Berni sostuvo esta vez que del otro lado hay una violencia inusitada y que por ello tuvimos que actuar con mucha energía, y además cargó contra los partidos de izquierda, responsabilizándolos de la situación, porque en vez de hacer leyes para impedir esto, participan. Esta es una nota que corresponde a Alfredo Grande, que se titula Fútbol Buitre, y es la última parte. Para una semana tan particular que se cierra y abre una instancia como la del domingo, no solamente me parecía oportuno, sino imprescindible leer estas líneas de Alfredo Grande. Y en este viernes comenzamos así Recorte Informativo: Julián en la operación técnica y puesta en el aire, Bernardo Tosi, Cintia Medina, Rubén Bustamante quien les habla. Arrancamos así el programa de hoy. Igual a lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, tenemos

Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Bueno, está en línea Mariana Leanes, que es directora de la primaria 73, ubicada en el barrio Don Máximo de Cuartel Quinto. Por situaciones que, charlando recién en la previa, me decía Mariana, son recurrentes, ¿no? Directora, tenga usted buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Bueno, ¿qué es recurrente? Y lo que es recurrente son actos de vandalismo, por llamarlos de alguna manera, en nuestra escuela primaria. Generalmente es recurrente esto que los lunes, no todos, pero sí muy seguido, tenemos que suspender las clases porque rompen los caños del agua, el tanque. Entonces, bueno, nos encontramos con la situación de no tener agua en la institución, donde asisten 400 alumnos, y bueno, es imposible dar clases sin agua para los baños. También tenemos servicio de merienda y de comedor que se tiene que suspender porque no se puede cocinar ni higienizar absolutamente nada cada vez que pasa esto. Uh-huh. Y esto ocurrió el lunes. El lunes llegaron esto ustedes, encontraron... Esto ocurrió por última vez, sí, esta semana, sí. Y tienen que suspender las clases. Amanecimos así. Y deben suspender las clases. Estuvieron suspendidas lunes y martes porque no teníamos agua. Se reiniciaron las clases ayer, el día jueves. ¿Es de fácil acceso a la escuela? ¿Como para provocar esto y que sea recurrente? Y las paredes que rodean el edificio, digamos, no son muy altas. Y bueno, ingresan trepando la pared o toda la parte del frente, que tenemos como una suerte de enrejado, ingresan por ahí o por arriba de los techos. ¿Qué puede estar expresando esto que es recurrente, directora? Y esto lo que expresa es que tenemos en el barrio muchos pibes que no tienen una contención familiar ni de ningún tipo. Y... ¿Pero no van a la escuela esos chicos? No. No. Son chicos del barrio, pero no. Este año por lo menos no ha habido alumnos nuestros. El año pasado sí, pero bueno, se dialogó con la familia, con los alumnos y paró de alguna manera, pero bueno. Uh-huh. Generalmente sucede los fines de semana, durante la noche. Los vecinos también tienen miedo, entonces no denuncian. Si llamamos a la policía generalmente no viene. Entonces, bueno, esto se sigue sucediendo bastante seguidito, digamos. Directora, cuando el año pasado pudo charlar con los alumnos y los padres de esos chicos que podían hacer algo en contra de la escuela, ¿qué decían? Pues la verdad me interesa conocer... ¿Qué está expresando un hecho vandálico de chicos que pueden ir a esa escuela pero afectan a la escuela? ¿Qué está diciendo eso? No, lo que está diciendo, en mi opinión personal, es esto, es falta de una contención familiar. Ajá. Y bueno, generalmente los que representamos al Estado en los barrios somos los docentes de las escuelas públicas. Entonces, muchas veces también vienen a expresar acá su enojo o su bronca o sus carencias. Claro. Es decir, no hay espacios, salvo la escuela, que puedan ser canalizadores de esos momentos de bronca y rabia, de frustraciones. Y en los 25 años que tengo de servicio en esta comunidad, más de una vez me ha tocado contener situaciones en las que la gente, no solamente los pibes, sino también los adultos, las familias, vienen con toda esta carga de frustración o emocional o como la quiera llamar, a descargarla acá. Uh-huh. ¿Están brindando un buen servicio de comedor? Este año empezamos bastante mal con el tema del comedor. Habían bajado los cupos, no se entregaba carne de vaca, sí. Se entregaba solamente pollo, que no alcanzaba para casi nada. Ahora se ha modificado el menú y nos aumentaron un poco los cupos. Pero bueno, igualmente no es mucha la cantidad de gramos de carne que recibe cada alumno. Siempre falta un poquito, digamos. ¿Pero le están dando milanesa? Sí, por ejemplo, ¿tienen milanesa? ¿Milanesa de carne, de vaca? A partir de esta semana. A partir de esta semana. Hasta hace un mes no recibíamos carne de vaca, se recibía solo pollo, y para dos comidas. Bien, estás escuchando a la directora de la Escuela Primaria 73, Mariana Leanes. El desayuno y la merienda es un servicio universal, ¿no? Universal es para todos, y esto por resolución ministerial. Sí. ¿Se puede cumplir eso? ¿Se cumple? Sí, el desayuno y la merienda se cumple. ¿Y es leche que le dan a los chicos? A veces, dependiendo del día, a veces es leche, a veces es mate cocido y a veces té. Le pregunto porque tenemos el registro del menú que se aprobó en el Consejo. ¿Hay dos días en la semana que ustedes pueden entregar leche? Es decir, reciben la leche y se trabaja en la cocina para entregar leche a los chicos. ¿O es un día? No, la leche que se recibe es para preparar el desayuno y la merienda. Sí. Lo que sí, por ejemplo, a veces sí queda porque es un día de lluvia, que es difícil el acceso a la escuela y vienen pocos alumnos y se acerca el fin de semana. Como muchas veces el fin de semana se queda sin luz la escuela, porque tenemos problemas eléctricos también, preferimos entregarle la leche a los chicos que la lleven al domicilio. Ajá. Así que cuando llueve se nota la ausencia, el ausentismo se nota. Y lo que pasa es que se inunda mucho. Ajá. Se inunda mucho la zona, en la calle de acceso a la escuela. Tenemos un porcentaje bastante alto de matrícula de un asentamiento que se formó hará unos 3 años. Cada vez que llueve se les moja todo, la ropa, los colchones. ¿Cuál es el asentamiento, directora? No sabría decirte el nombre. Ajá. Pero está de la escuela a 4 cuadras. De la escuela a 4 cuadras. Uh-huh. Tiene una alta población de familias paraguayas y casi todos asisten a nuestra escuela. Pero cada vez que llueve, como es un terreno bajo, se les inunda sus viviendas y bueno, con el problema que acarrea esto, ¿no? Que las zapatillas se mojan, la ropa se moja de los chicos. Entonces no pueden asistir a clase. ¿Ingresa el colectivo? Colectivo es un problema enorme que estamos teniendo estas últimas semanas. El colectivo no está ingresando uh-huh. al barrio. Claro. El colectivo deja a los docentes, bueno, y a quien tenga que acceder al barrio, en Saavedra Lamas, que es una calle que está a unas cuantas cuadras de la escuela. Claro, porque ahí tiene el cráter en Somellera y los vecinos lo cortaron. Han cortado la calle esa porque dice, bueno, basta, si no lo reparan, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, los colectivos no entran. Y todos los días hay asaltos permanentes a docentes, a vecinos, a pibes que transitan por esa calle para ir o para venir. Uh-huh. Es como un parte de guerra lo que me da, ¿eh? No, pero es la realidad que estamos viviendo acá. Y desde la escuela se han hecho los reclamos vía Consejo Escolar para que se repare esa calle por una cuestión, primero de derecho, ¿no? Y si no se entiende el derecho, bueno, por ahí se tiene en cuenta lo que es la seguridad que está tan arriba en el orden de prioridades, pero ninguna de las dos cosas. Han pasado más de 2 semanas y esto está así. Sí, hicieron un arreglo muy precario con cascotes y tierra, que duró creo que, no sé, una hora. Uh-huh. Pero sí, la calle está sumamente deteriorada, es imposible que accedan. Aparte hay mucho tránsito de colectivos, no solamente de la línea La Perlita, también hay otra línea. Sí, hay 2 líneas más que pasan por ahí, sí, que son las intercomunales. Entonces, si no hacen un arreglo como corresponde, es imposible el tránsito de los colectivos en esa calle. Uh-huh. Directora, y volviendo al tema del tanque de agua, ¿se tardaron 2 días para reponer el tanque? No, en realidad el tanque no se repuso. Ah, no se repuso. La propuesta fue anular ese tanque, porque era arreglarlo y a los 15 días tener otra vez el mismo problema. Ese tanque se anuló y se manda el agua de los tanques que están de antes, digamos, con un caño hacia los baños de primaria. Pero el caño pasa por el mismo lugar donde estaba el tanque, o sea que también puede ser roto en cualquier momento. Fue una solución sobre la marcha para que podamos reiniciar las clases, pero en realidad no significa la solución definitiva. Le pregunto y aprovecho mucho estos minutos porque nos interesa saber en términos integrales qué sucede en una escuela, ¿no? Y lo hacemos siempre. El nivel de ausentismo de los alumnos es importante en jornadas de lluvia. ¿Y de los docentes? Y de los docentes, en estas últimas semanas también hemos tenido ausentismo. Igualmente, bueno, los que estamos en la escuela atendemos a los grados cuando el docente no está o cuando no viene suplente, porque muchas veces se solicita suplente y nadie toma las escuelas de esta zona. Entonces a veces se nos complica, pero bueno, tratamos de atenderlo, no sé, doy clase yo, la secretaria, algún docente que esté con hora institucional, tratamos de contenerlo si ingresan a la escuela, esté el docente o no. ¿Hace cuántos años trabaja ahí, directora? Yo trabajo en esta escuela desde el año 92. Desde el año 91. Bien, ¿usted ha visto desde el año 92 a este 2014 una mejora en materia de infraestructura? No solamente estoy hablando de calles, estoy hablando de luces, estoy hablando de prestaciones sanitarias en Cuarto y Quinto, por ahí, en ese barrio. Y en el barrio Máximo, la verdad que no. La verdad que no, acá nos seguimos inundando como en aquella época. El tema de la electricidad, bueno, es bastante común acá quedarnos sin luz, inclusive también tenemos problemas los días de humedad, falta la térmica, porque en esta parte que te digo nueva, donde está el tanque que rompe permanentemente, tenemos muchas filtraciones de agua en el techo, entonces cuando llueve nos quedamos sin luz todo el tiempo. Los problemas están y siguen estando. ¿Hay un gabinete que pueda trabajar las situaciones de violencia que recepta la escuela? En la escuela tenemos un equipo, sí, de orientación escolar. Ah, sí. Tienen un equipo. ¿Y con situaciones de violencia que se dan dentro de la escuela, si se dan, de qué manera lo abordan? Gracias a Dios, dentro de la escuela, en horario escolar, no tenemos problemas de violencia así graves ni manifiestos. Ajá. Pero bueno, cuando detectamos alguno, tratamos de trabajar con el alumno y con la familia del alumno, obviamente. Bueno, este año comenzó ciertamente extraño, con todo el derecho que tienen los docentes a reclamar por mejoras salariales y todo aquello que hace la educación. Lamentablemente, lo que usted describe explica que desde la provincia de Buenos Aires no hay una atención correcta a las demandas de los servicios educativos, que es poco lo que puede hacer el Consejo Escolar gestionando. ¿Usted tiene un registro de cuántos días se perdieron de clases? ¿Por paro? Y las clases deberían haber empezado el 5 de marzo, sí, y comenzaron el 31. No por paro, no por cuestiones de infraestructura. Hemos tenido aproximadamente ya unos entre 8 y 10 días por suspensión de clases cada vez que nos quedamos sin agua porque rompen el tanque. ¿Entre 8 y 10 días? Aproximadamente. No te lo puedo decir con exactitud, pero sí aproximado. ¿Hay algo más que quiera agregar, Mariana, sobre la situación que se vive ahí en la escuela y en el contexto en el que se desenvuelve la escuela? No, en realidad la situación que estamos viviendo en la primaria 73 no difiere mucho de un montón de otras escuelas de la provincia, del conurbano bonaerense, ya sea primaria, secundaria o jardines. Con la gente que puedo relacionarme y comentar acerca de los problemas que tenemos, viven situaciones bastante similares. De todos modos, bueno, seguimos acá firmes, al pie del cañón y tratando de seguir reclamando y gestionando, porque, bueno, vale la pena, ¿no? Y hay que seguir peleando por la educación pública. Le agrego una más. Del cuerpo directivo o del cuerpo docente, ¿alguno ha sido víctima de la inseguridad? Porque se señala que la situación, a partir de que el colectivo no ingresa, potencia los hechos de robo o genera mayor sensación de seguridad. ¿Hay hechos concretos? Día de hoy, alumnos y docentes de esta escuela no han tenido problemas de robo, ni de golpe, ni de violencia, ni nada. Pero sí mucha gente del barrio que se acerca acá a traer a los hijos y nos comenta. Muy bien. Directora Mariana Leanes, de la primaria 73 del barrio Don Máximo de Cuartel Quinto, le agradezco mucho la participación en el programa y la descripción que nos dio. Bueno, muchas gracias. Que tengas buen día. Igualmente para usted. Bueno, Hace, desde el momento que le hicimos la entrevista a Maximiliano Tolosa, que nos entregó el dato, y efectivamente chequeamos el dato, fuimos hasta la calle Somellera, ya pasaron 3 semanas. 3 semanas y la primera acción del gobierno municipal fue tratar de tirar un poco de tierra y piedra a un pequeño cráter que hay, y que los vecinos de la calle Somellera, por el agua, al pasar los colectivos, no solamente La Perlita, son otras líneas, 2 líneas intercomunales, pasan por allí, ingresan al barrio y salen, por Saavedra Lamas, decidieron cortar la calle. Lo mismo ocurrió este año, y fue un corte muy sólido y una respuesta rápida aquí en Rubén Darío, en La Reja, hacia el fondo, camino a Argentinidad. Pero este es Cuartel Quinto. Los estiraba el tanque de agua. Si querés, hacemos un repaso muy veloz. El tanque de agua se tiró. El lunes no hubo clases. El martes tampoco. Se decidió anular ese tanque y conectar un caño al tanque viejo, que está al alcance de la mano de aquellos que tiraban el tanque, lo dijo la directora. Que cuando llueve, se vuelve inaccesible la escuela, entonces hay un alto nivel de ausentismo de alumnos, también de docentes, que deben caminar los docentes desde Saavedra Lamas hasta la calle La Pampa, entre Bilbao y Vuelta Obligada, donde está la escuela, y eso genera y potencia la inseguridad que muchos sienten. Que el comedor, recién esta semana entregaron algo de carne de vaca, entonces pudieron hacer una milanesa. Cuando escuchaba la nota lo miraba Julián, y Julián me hacía, ¿y esto es una escuela? Bueno, sí, esto es una escuela. Es como decíamos hace un tiempo, tenemos una maternidad que no atiende partos y hay una escuela en Moreno Sur que no es escuela porque no tiene edificio. Bueno, esta tiene edificio y presenta estas particularidades y esta descripción que hacía la señora Mariana Leanes, la directora de la Escuela Primaria 73 de Barrio Don Máximo en Cuartel Quinto. Julián, ahí vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Con la tuya. se baila apretado. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Qué recuerdos tenés vos y nos podés compartir esos recuerdos mandándonos un mensaje al 15-33-68-00-99? ¿Qué recuerdos tenés del año 2001-2002 cuando proliferaban los trueques? Entonces la información iba de boca en boca. El más importante para la zona norte era el de Las Flores. Pero había uno también en La Perlita y Barrio Zarza. Ni qué hablar en Cuartel Quinto, en Moreno Sur y en Paso de Rey. Es decir, la crisis de aquel momento, la caída de un modelo, que era el modelo de la convertibilidad, provocó fuertes emergentes, económicos, sociales y políticos. Los trueques se presentaron así. Luego fueron perdiendo la característica de intercambio, se volvió más comercial. De hecho hoy, aquellos trueques son espacios en donde se comercializa un poco de tierra, el puesto, el alquiler, es decir, perdieron esa naturaleza. Es decir, la emergencia provocó un emergente y ese emergente llevó a otro. Bueno, hoy las redes sociales aseguran nuevas formas, pero van a la esencia, que es el intercambio. No sé si lo han visto, pero en todo caso se los recomiendo. Y lo descubrió ayer Cintia. ¿Por qué se juntaba tanta gente frente a una empresa de comidas rápidas multinacional, la más conocida del planeta, que está aquí frente a la Plaza San Martín? Bueno, hay por lo menos dos días a la tarde en donde se junta mucha gente en la esquina de España, para decirlo de alguna manera, y Bartolomé Mitre, justo enfrente de este lugar que, al que hago referencia. Bueno, Se juntan allí, porque hay una página en internet que sirve de conexión para aquellos que tienen algo que permite a otro adquirirlo en un trueque. Sí, es una transacción no comercial, es un intercambio de bienes, si quieren ustedes. Y ayer Cintia pudo hablar con Lorena, nos había llamado la atención ese movimiento y a qué respondía. Bueno, vamos a escuchar y presentamos esto que tiene mucha visibilización por Facebook y que después se expresa, si quieren ustedes, en territorio, en la Plaza San Martín. Escuche con atención. Yo me manejo, yo tengo internet a través del Facebook, hice una página, se llama Sin Dinero Solo Trueque, y a través de eso yo tenía mucha ropa, muchas televisiones, y fui cambiando por otra cosa que no podía comprarlo con dinero. Entonces, ¿qué hice? Cambio. Yo te doy a vos que te sirve un televisor y vos me das algo a mí que me sirva. O sea, yo he cambiado un televisor por una cama, un juego de living por otra cosa, y así. Y la gente se va enganchando. En mi grupo tengo más de 21 personas, 21.000 personas, en Sin Dinero Solo Trueque. Así que, y acá hay chicas que tenés, acá hay de subastas, grupos de subastas, entonces las chicas van ingresando. Ella es otra chica que tiene su grupo. Hay de subasta de bebés, que subastan ropa para bebé. Subasta Moreno, después de subastadoras.com. Y escúchame, concentrarse acá también es una cuestión de seguridad, porque ustedes, vos cuando intercambias por internet no conocés a la otra persona. No, no conocés a la otra persona, pero por eso se pone un punto de encuentro donde vos estés seguro, o sea, la claro. Plaza de Moreno es segura, porque tenés cámaras. Claro. Y al tener las cámaras es un lugar donde vos podés estar seguro. La puerta al McDonald's antes era lo principal, todas íbamos a la puerta al McDonald's. Lo que pasa es que en el McDonald's hubo mucha gente que ya sabía que ahí se cambiaba. Lo primero que hacían es venir y robarte. Ah, mira. Entonces no, se pasó todo para la plaza. ¿Ustedes hace cuánto están con esto? ¿O vos, por lo menos? Yo, por lo menos, hace un año que estoy con esto. Ah, un año que estoy haciendo cambios y haciendo subastas. Y ahora, bueno, ingreso con mis gorritos. La página, creo, en Facebook o lo que sea ahí en Facebook es Sin Dinero Solo Trueque. Lorena tiene 36 años. Y planteé esto como un rebusque. No encuentra laburo. Y a través del conocimiento que tiene su hija de lo que es el soporte tecnológico, emprendió esto que estaba comentando. Y ponemos al aire, Julián, si te parece, la segunda parte de la nota realizada en el día de ayer por Cintia. Aquí en la Plaza San Martín. Es una manera de... Yo no consigo trabajo. Y con la asignación por hijo, a mí no me alcanza. Tengo 4 chicos, 3 adolescentes, que hay que pagar las escuelas, hay que pagar el jardín y todo. Entonces a uno no le alcanza. Con el sueldo de una sola persona no se puede. Entonces a través de esto, yo puedo conseguir algo que necesite. Y otra cosa es que también puedo conseguir la plata para comprarle los útiles a los chicos, zapatillas y todas esas cosas. ¿Vos en el 2001 viviste lo que era el trueque? Yo lo pasé. ¿Y ahora comparado a esto, cómo lo ves? No, yo lo veo... Mira, estamos mejor, porque estamos mejor que el 2001, pero no lo comparo con el 2001. Yo en el 2001 no me podía comprar una cama o un acolchado para mis hijos. Yo a través de esto, con el trueque, he conseguido muchísimas cosas para mis hijos. Y estoy orgullosa. ¿Cuántos hijos tenés? 4. Tengo de 17, 16, 13 años y 5 años. Un oyente, creo que es Karina, dice, yo también estuve en la subastadora, está re bueno, pude conseguir un colchacito para Dante, zapatillas y demás. Sí, es Cari. Bueno, un beso, Cari, que estás escuchando el programa. Y bueno, son formas. A ver, las formas las conocemos. Aquí lo que diferencia aquello es que en el 2001 necesitabas un espacio, es decir, el lugar era el espacio físico, era el punto de reunión. Aquí parece que todo transita por la red social, en donde se conecta Lorena con Carlos, y Carlos le dice, tengo esto, ¿qué tenés vos? Yo tengo esto, a ver, ¿te sirve el intercambio? Te doy una cama y vos me das una cocina, es esto. Y hay que ver los niveles de intercambio, ¿qué se puede intercambiar? ¿Comida se puede intercambiar? Es decir, eso depende de la emergencia y de la crisis. Entonces, lo que está expresando Lorena, primero, es que no le alcanza con la asignación, no le alcanza para cubrir las necesidades de sus hijos, y es claro que no alcanza. Entonces, si no consigue el trabajo, encontró una forma de subsistir, pero yo no puedo definir esto como una forma de vivir, en tanto sea un trueque, sin trabajo, sin dinero hay trabajo, y si el valor del bien que tiene Carlos se equipara al valor del bien que tiene Lorena, entonces dice, bueno, ahí sirve el trueque. No sé si hay un intercambio que sea comercial, en el sentido, te vendo esto, porque a nivel nacional y mundial, las páginas que ofrecen, Mercado Libre es un ejemplo, ¿no? Es una página donde te vende el producto, y a veces te lo vende con un valor inferior al de mercado, o de las grandes empresas que manejan esa misma marca. Aquí estamos planteando, y el interés de hacer la nota, es que estamos hablando de otra razón. Estamos hablando de cómo la emergencia y cómo la crisis provoca estas apariciones, que se expresan, como decía Lorena, antes en la puerta de McDonald's, ¿no? Es simbólico en la puerta de McDonald's, y ahora nos retiramos y fuimos al frente, es decir, pusimos nuestros pies en la tierra de la Plaza San Martín, y allí se concentran, y allí se produce el intercambio. Es más, se conoce Lorena con Carlos. ¿O estás seguro que Carlos de Facebook es Carlos, ¿no? Y Lorena es Lorena? Bueno, eso también permite el vínculo de conocerse y qué tiene cada uno. Hay una parte más, ¿sí? La escuchamos, Julián, adelante. Lamentablemente no queda otra. ¿Y las ferias? Las ferias, mira, no es lo mismo. Porque vos en la feria te comes todo el día, te morís de frío y si llueve no te llevas nada a tu casa. En cambio esto vos pones el día, la hora y el momento que vos tengas un tiempito en venir y lo vendés. Te hago dos preguntas finales. ¿Hay un día y un horario específico donde se encuentran? El día más que esto revienta son los martes y sábados a las 3 de la tarde. De 3 a 5 vas a ver millones de personas acá. ¿Y en algún momento alguien les hizo problema? ¿En la municipalidad le vinieron a preguntar? La municipalidad nos sacó 5 veces de acá y nos mandó a la plaza que está la carreta. Sí. Lo que pasa es que no es lo mismo. Allá sí está así seguro. Allá sí, lamentablemente, corre sin inseguridad y ahí te puede pasar cualquiera y te roban. En cambio acá no, uno lo ve más tranquilo acá. Uno, tenés las cámaras, está la policía todo el día en la plaza. Es distinto. Bueno, hasta aquí y la puntualización que me decía Julián. Ya vamos a poner el micrófono ahí, Julián. Ahí hay un micrófono, así que cuando vos lo... Acá está, mira, ese micrófono, así que hay que conectarlo y podés hablar tranquilamente. Pero la puntualización o el agregado que hacía Julián es que en el año 2002, 2001, los trueques eran espacios no solamente de intercambio, sino que se conocían ahí las personas que estaban atravesando lo mismo, por supuesto. Y había ciertos conatos de rebeldía para plantearlo en perspectiva, ¿no? Se manifestaban en contra de una dirigencia. Yo tengo presente notas realizadas en su momento, trabajaba en Señal Oeste Televisión, y cuando llegabas al lugar a hacer las notas por el tema del trueque, lo que se expresaba, además del emergente social y económico, era una bronca, porque no querían estar ahí. Si querían el trabajo, querían sus cosas, sus bienes materiales, y sentían que esos bienes materiales les fueron arrebatados, ese camino para alcanzar los bienes les había sido arrebatado por una clase dirigente que se fue recluyendo y que hoy es dominante nuevamente, con mucho poder y mucho peso. Bueno, el Facebook no tiene eso, ¿no? Puede que lo suprima y también puede que lo potencie, depende de la emergencia. Aquí es un emergente, no es una urgencia en apariencia, ¿no? Es un emergente que le permite esto, el intercambio. Ahora, puede esa red social convertirse en un gran elemento de convocatoria. De hecho, hoy lo charlamos en el programa muchas veces y de modo crítico y en algunos casos tratando de entender lo fenomenológico del momento, que se milita por Facebook, ¿no? Entonces, esa virtualidad, si se potenciara en un sentido distinto al que tiene hoy, o mejor del que tiene hoy, podría dar otro resultado. Pero también hay que entender el contexto, ¿no? Suele decirse así, el momento. El momento. Bueno, Julián, tenemos que ir a la tanda de hora. Estamos ahí. Luego tenemos más información para compartir con ustedes. Adelante. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1.

un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. Me hace acordar a un general hitleriano, que es un docente dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. La avenida, no seas tonta, mira si va a venir la policía. Vaya desgracia mía, pintó la lancha y fuimos a parar a la comisaría. Después de ya casi 3 horas, cayó el botón, abrió la celda y dijo: guacho, vos entrá, que por culpa de Ramón, mira dónde fuiste a parar. A parar a la comisaría. Bueno, ahora vamos a charlar unos minutos con Claudio Forqueda, ex trabajador de la empresa de Perrita. Claudio, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, Claudio. ¿Por qué te despidieron? Bueno, a mí me despiden por el artículo 245, que sería reestructuración de empresa. Pero pasa todo más por un tema político. Y bueno, me dejan afuera por haberme postulado hace un año atrás. Porque te postulaste. Porque te postulaste. Me postulé a delegado, sí. A delegado. Y bueno, se me terminó el respaldo supuestamente. Y bueno, me echaron y ahora justamente ayer acaban de echar a otro compañero más que estuvo postulado en otra lista. Y me vino a ver y le echaron a él sin causa. ¿Y esto es habitual, Claudio, que pase? A lo largo, ¿cuántos años trabajaste en La Perrita? 10 años. 10 años trabajaste 10 en La Perrita. Sí, sí, ahora supuestamente hay una lista negra que entregó la señora Cristina Mesa a los delegados actuales, diciendo que los choferes que están ahora con boleta médica son los que están apuntados para despedir, y de hecho ya empezaron con eso. ¿Y no hay reacción en el colectivo, digo, en el cuerpo de trabajadores? Es decir, ¿esto lo toma de resto como...? Como bueno, es parte de lo que es el esquema empresarial, el gremio no actúa. No, porque eso está todo... Bueno, yo te voy a hablar como se tiene que hablar, ¿no? Eso está todo arreglado, acá hay muchas cosas de por medio. De hecho, fíjate que no tenemos una revisación médica periódica. A mí me echaron y no me mandaron a la retira a ver cómo quedó mi físico después de 10 años. Se tapa todo, acá se tapa todo. De hecho, te digo, fíjate cómo están las calles en Moreno y... De hecho, con el colectivo, el chofer y el pasajero mismo. Con los pesos, los golpes, y después no podés sacar boleta médica, te prohíben todo eso. Vos de repente entras al campo donde guardamos los colectivos allá en el cañón. Sí. Y si va a ser un día de lluvia, y bueno, tenés que trabajar todo mojado, porque es todo tierra, no tenés techo, tenés que ir a buscar el coche bajo la lluvia. No, no, es un desastre. Eso tendrían que poner medidas sobre eso también, ¿viste? Y, bueno, de eso, bueno, muchas cosas acá en Moreno que uno ya sabe. Claudio, ¿así que no te pagan indemnización después de 10 años de laburo en La Perlita? No, a mí me indemnizaron con lo que me tenían que dar, pero... a vos te indemnizaron, lo que sí. Claro, después la revisación médica que me tenían que haber hecho por la RT como yo quedé, no. Estos muchachos que echaron ahora, no, tampoco. A él le dieron el sueldo del mes y nada más. Uh-huh. Hay todo una mano muy muy sucia acá, muy negra, viste, que se maneja acá adentro. Y lamentablemente, bueno, uno después tiene que hacer las cosas legales. Yo estoy con mi abogado y, bueno, no queda otra. El tema es la fuente laboral de todos los muchachos que van a ir siguiendo atrás de esto, ¿no? Estás escuchando a Claudio Forqueda, ex trabajador de la empresa Perlita, despedido por la empresa, por postularse a ser delegado. ¿El sueldo, el salario que ustedes que percibías vos, era todo en blanco? No, hay, por decir, tenés el sueldo tuyo en blanco, después tenés lo que es un viático que te pagan ellos, te lo pagan en negro, eso no está blanqueado, después tenés vueltas los francos que te lo hacen trabajar en negro, sí, hay muchas cosas que no van. Uh-huh. Yo de hecho no trabajaba en negro, pero bueno, hay uh-huh. muchos muchachos que lo necesitan y lo hacen, pero ahí también hay que hacer un montón de arreglos, porque esas cosas creo que no van. Los muchachos justamente que usaron ahora hacía doble turno, estaba arriba del colectivo prácticamente 18 horas, y si te tienen que echar, te echan. Si tenés un accidente, un roce o algo en la calle, te echan igual, no le importa nada. Si tenés la mitad del turno en negro. Claudio, ¿y cuáles son las condiciones que tienen los colectivos? Es decir, las unidades que ustedes manejan, o que manejan los compañeros que están ahí en La Perlita, ¿son seguras? ¿Tienen los correctos servicios de refacción de las unidades? Quiero decir, ¿el sistema de seguridad de los colectivos es el correcto, es el adecuado, o están en riesgo ustedes manejando los colectivos? Al margen de la inseguridad, sí. En realidad está todo mal, porque punto número uno, a los mecánicos le pagan el 50% de lo que le tienen que pagar. El otro 50 se lo pagan en negro, no le pagan el feriado, se lo pagan normal, no le pagan al 100. Entonces los muchachos hacen el trabajo que tienen a mano nada más, y los repuestos que le dan. Hay muchos coches que si ustedes suben y lo ven, hay muchas cosas que están atadas con precinto, que están atados con alambres. Los frenos que tenemos ahora en estos coches que están ahora se mojan y como el acelerador y se corta todo, ¿me entendés? Y no están todas las cosas como tienen que estar. Uh-huh. Pero bueno, esto sería cuestión de investigar y ver para que vean que lo que uno dice no es mentira, ¿viste? Está todo... A veces la gente pega en un coche que va a tirar y dice, el chofer, no. No es el chofer. Y tampoco es el mecánico. El tema de la empresa que no te da los repuestos que te tiene que dar ni siquiera... De hecho, te digo más, vos subes un mecánico a arreglarte un coche, cuando vos te sentás a manejar para subir, estás todo engrasado. Entonces venís prolijamente vestido para trabajar y terminás todo engrasado. Que tampoco quieren poner un pedazo de cuero, simplemente, ¿viste? Claro. Es lo que te marca la seguridad de higiene. Uh-huh. ¿Vos creés que en algún momento esto puede cambiar? ¿Crees que a partir del pliego de licitación que se está discutiendo hoy puede alterarse algo de esto? Porque yo se lo comentaba a alguien que tiene conocimiento de La Perlita, que me llama la atención de que el Consejo Deliberante no haya convocado a los trabajadores para preguntarles a ustedes cómo es el laburar todos los días y de qué manera se puede eso volcar en un pliego para tener un mejor servicio que garantice el derecho del pasajero y también el derecho de ustedes como trabajadores. Bueno, yo te digo, acá es como todo, acá hay un arreglo, acá está todo arreglado, acá se... Esto se arregla acá, digamos, por decirlo así, se arregla en casa. Acá esto se tiene que arreglar la empresa con el consejo, con la municipalidad, que está todo arreglado acá, por más que vos te quejes. Yo fui a hacer el reclamo mío a la municipalidad por el tema mío y me dijeron, se arregla en el gremio, cuando yo tengo pruebas que no se arregla en el gremio. ¿Entendés? Mm. Ojalá, Dios quiera, yo dije yo... A mí me echaron, pero yo voy a tratar de hacer todo lo posible para que los muchachos que sigan trabajando trabajen correctamente como tiene que ser, ¿me entendés? Porque creo que no es así, que todo se arregla con plata, que todo se arregla arreglando. El tema es que el chofer trabaje como tiene que trabajar, el pasajero suba y se sienta cómodo en un colectivo y seguro, ¿no? Obviamente. Pero está medio complicado el tema, pero bueno, hay que... Nada es imposible. Claudio, ¿cuándo te echaron a vos? ¿Qué día? Y el 20... Así va a ser 2 meses, el 28 no va a ser 2 meses. 2 meses. Yo te reitero la pregunta... Si te reitero la pregunta, ¿es común que la empresa haga esto con aquellos trabajadores que intentan postularse como delegados para precisamente defender los intereses de los laburantes? ¿Es común? Sí, ahora sí, se está demostrando cada vez más esto. Te digo más, a mí me echaron, yo tuve 4 meses antes de que me echen, tuve casi 4 meses con una tendinopatía en el hombro. Cuando volví a los 2 días me echaron. Y salieron a pegar papeles que yo había trabajado durante el año este, había trabajado tanta cantidad de días, tanta cantidad de días estaba enfermo. Pero son enfermedades justificadas, inclusive por los propios médicos de ellos. Uh-huh. ¿Entendés? Porque no es algo que uno se hace, una descompostura o lo que sea. Están todas las resonancias, todas las pruebas ahí. Y hacen eso, ¿me entendés? Se echan, por eso tienen una lista negra, que de ellos ya la están poniendo en práctica, están echando gente que está completa médica. Claudio, así vos que estuviste arriba del colectivo mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos años me dijiste? ¿10 años? 10 años. ¿Hay alguna zona de Moreno que sea segura? ¿Sabés por qué te lo pregunto? Primero porque hay toda una discusión respecto a lo que debería ser concebido como seguridad y prestación de seguridad para el transporte público. Incluso se llegó, o escuché, que hay una propuesta para que durante todo el día haya una prestación de servicio público. Entonces, qué mejor que preguntarte a vos, ¿cómo es laburar arriba un colectivo durante todo el día, a la mañana, a la tarde, a la noche o a la madrugada? ¿Cómo es eso? ¿Cómo me lo podés describir? Es una inseguridad general. No hay un lugar seguro acá en Moreno. De hecho, no tiene controles policiales en ningún lado. Por ahí, cuando uno protesta, tenés 3-4 días que te para un patrullero y nada más, ¿viste? Después... es muy inseguro. La empresa lo único que se preocupa es en poner 2 camionetas a 0 kilómetros, poner inspectores para que te controlen a vos en la primera que te hace falta, poner adelantado 2 minutos con un pasajero sin boleto para suspenderte. Pero después lo que preocuparse por la seguridad del chofer o del pasajero, no hacen nada. Y hay cosas para hacer, pero bueno. Hay que ponerle un poquito de esfuerzo y nada más. ¿Tienen las condiciones mecánicas, a partir de lo que me decías anteriormente, lo que hacen en las reparaciones y demás, para cumplir con las frecuencias? ¿O están con el tiempo justo y esto puede derivar en accidentes? Sí, eso puede, exactamente. Por eso mismo, como las unidades no están correctamente, te mandan cualquier coche que está parado ahí, te dicen, ese coche no sale, bueno, agarrate a aquel que está allá y sale. Y ese coche tampoco está en condiciones, ni siquiera con la limpieza. Y vos tenés que salir a dar la vuelta así o así, porque si no, te hacen un informe, ¿me entendés? Uh-huh. Y aparte de esto, es así, acá te dicen, un coche no sale, se tiene el pasajero más de 40 minutos parado en una parada, y cuando viene el chofer se le agarran con el chofer. Pero ¿cuál es la política de acá? Que esperen 40 minutos una hora y vos lo tienes que llevar a la perrita, no hay otra línea que lo lleve. Entonces se agarran por ese lado, ¿me entendés? Uh-huh. Y la reparación de las calles, te pregunto porque claro, vos estuviste adentro de 10 años, lo sabés, justo 10 años que se cumplen de lo que es la entrega de todos los pisos a la empresa La Perlita, de los recorridos comunales. ¿Se reparaban las calles? Es decir, la empresa reparaba las calles, pero no alcanzaba. Estoy hablando del mantenimiento con asfalto caliente y en el último tiempo con cascotes. ¿Esto lo hace la empresa? No, la empresa mandaba así los camiones de cajote a tirar, a rellenar, pero era, se duraban 2 días, la primera lluvia de vuelta volvía lo mismo. Y bueno, ahora últimamente creo que había un tiro de afloje entre la municipalidad, que quién lo arregla, que no lo arregla. De hecho, no hace falta que te lo diga yo, vos salís a la calle y al tiempo me elegí 3 calles y andá a tocar y fijate los pozos que hay, para cualquiera, solo para colectivos, para coches particulares, para cualquier cosa, bicicleta, caminando, de hecho la vereda, todo, así que es complicado todo ese tema. Por el impacto que ha tenido el laburo en tu físico, ¿podés ingresar a otra empresa? Sí, yo te digo hoy no. No. Si no haces una revisación médica, no. Yo tengo hipertensión arterial, tomo pastillas de 5 años para la presión. Después, bueno, la vista no es la misma. Voy a tener que usar de repente, si no hacen una revisación médica hoy, voy a tener que usar anteojos, supongo, para manejar de noche. el físico se te desgasta. Yo ahora que veo una tendinopatía en el hombro, que eso te queda de por vida, según los médicos. Así que, no sé, es medio complicado el tema, ¿viste? Habría que ir y probar y que te reboten después, no sé. Claro. ¿Qué edad tenés, Claudio? Hay muchas cosas. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? 40 años. Y qué increíble si te pueden rebotar y decir usted no está apto para manejar. Es que es la realidad. Yo por eso te decía que acá la inspección médica periódica que correspondería a la empresa hacer, no te hacen. Acá creo que en 5 años vi un solo colectivo que vino del gremio, que lo pararon acá en el playón y hicieron revisación médica al chofer que tenía 20 minutos de espera, pero no es que te bajaban para que te revisen. Así que nada, después de casi 5 años nunca más volvieron a hacer nada, ¿me entendés? Y uno que arriba se desgasta psicológicamente, ni hablemos. Claudio, te agradezco mucho el testimonio, es muy importante y muy valioso lo que has comentado en este programa y estamos a disposición tuya para lo que necesites, ¿eh? Así que te mando un abrazo, Claudio. Dale, otro para vos, cuídate, chao. Y sí, hay que cuidarnos un poco. Claudio Forqueda, ex trabajador de la empresa de Perlita, tuvo la intención de presentarse como, postularse como delegado. O sea, la empresa lo que dijo, este hombre no puede ser delegado y tiene que ser despedido. Se le pagó indemnización, pero me parece que la parte final de la nota expresa lo que es el desgaste y el uso de la fuerza laboral. Y cuando tiene esta fuerza laboral algún tipo de intención que puede condicionar potencialmente a la empresa descarta y toma otro. Y ahí arranca de nuevo el círculo. Julián, que está manejando los controles, nos manda que, amigo, un tema musical. Corresponde en este viernes, vamos. Nos ayudan a sanar a nuestros enfermos, como también en nuestras guerras nos ayudarán a envenenar a nuestros enemigos. Avisarle a los brujos. El chamán cantó los ícaros, el río subió y todo se llevó. Un gringo al agua se cayó, se lo tragó una boa y luego lo escupió. La rebelión de todos los animales, los espíritus, los seres, todas las deidades se unieron para terminar con todos los males humanos y su método occidental. La contaminación con petróleo tiene enferma la selva de odio. No se puede cazar, no se puede tomar agua, pero sí danzar como en la antigüedad. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra. Estás escuchando Recorte Informativo. Ya volveremos a la tanda de media hora, pero queríamos charlar en este viernes. Que sea unos minutos con Nora de Cortiñas. Nora, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Hola, buen día, buen día. Bueno, este proyecto de institucionalización del pañuelo, ¿a dónde te conduce? ¿A qué te remite esto? ¿Qué te provoca? Mira, primero nos provocó algo muy extraño que se debatió en el Congreso, pero hemos consultado, y el pañuelo es nuestro. Nuestro, de las madres, es el símbolo indirecto del amor hacia nuestros hijos e hijas, y no es para llevarlo como una bandera, como una escarapela, como... No. Esto es lo que es la búsqueda de la verdad, de la memoria, de la justicia por los 30.000 detenidos desaparecidos. ¿Consultaron con alguien o no lo consultó con nadie el diputado Grosso? Nosotros ni lo conocemos, yo no tengo haberlo visto nunca a este diputado. Pero además, haya sido el diputado que haya sido y del partido que fuera, lo primero que tenían que hacer es consultar con las madres como corresponde. Somos una institución registrada, legal, conocida y reconocida en todo el mundo, y lo menos tenían que consultarnos antes de tratar esto. Eso o este proyecto no va en el sentido que, bueno, vos lo has manifestado en términos críticos, Nora, de pérdida de independencia, de autonomía, no, sí, va... total, perdido el partido de ustedes, lo sabían, como usan para el partido de fútbol las banderitas que se venden en todos lados, llevado esta batalla. Hasta gente que ha sido traidora a la patria, hace cosas de escarapela argentina, ¿viste? Uh-huh. Así que nosotros no queremos que termine siendo una cosa banal, cualquiera se compra en un kiosco en pañuelo y cualquiera se lo pone para cuando se le dé la gana. Claro, vos dijiste dijiste la palabra justa, es banalización, ¿verdad? Banalización, así. Uh-huh. Además nos cayó muy mal de que nos llamaran siquiera para decirnos, además, que lo iban a tratar del Congreso. Claro. ¿Por qué no trata del Congreso que se hablan los archivos y que nos digan dónde están y qué pasó con nuestros hijos e hijas de testigos desaparecidos? ¿Por qué no hacen una actitud así fuerte los legisladores para abrir los archivos? Claro, y no se abren los archivos. Y no se abren. Y no se abren los archivos. Entonces, algo más importante para nosotros, que yo te digo una cosa, yo no creo mala leche, ni que hayan hecho esto para perjudicarnos, no creo. Creo que es un error que tienen que solucionarlo retirando este medio voto, porque nosotros no estamos de acuerdo en la línea fundadora. Uh-huh. Bueno, te saco dos minutos más, nada más, sí. Nora. Bueno, estamos en la previa de una final de Copa del Mundo, viste, el domingo. Sí. Y yo arranqué el programa leyendo un muy buen artículo de Alfredo Grande respecto a lo que sí. es la manía, lo que es la pasión, la utilización de la pasión, sí. el fetiche precisamente y la banalización. Sí. Bueno, vos tenés un durísimo recuerdo de lo que fue el Mundial 78. Tu hijo ya había desaparecido en el 78. Sí, sí. A mí los mundiales me traen especialmente por el reflejo del año 78, lo que hemos sufrido y lo que hemos visto ese gran show. A mí me rompió mucho esos momentos, ¿no? Yo me reniego del fútbol como deporte. Mi familia es futbolera, creo que es el deporte popular nuestro. Ahora, la millonada que se gasta y las cosas que se tapan y el hambre del mundo, y acá se habla de millones, me trae un mal sentido, ¿no? Yo estuve de acuerdo con organizaciones de Brasil, a través del Diálogo 2000 de Juventud Sol y como madre de Plaza de Mayo, en que se había hecho una campaña inclusive para trata de personas, especialmente de niñas. Y tuvimos que llevar una carta a la Embajada de Brasil para decir que el gobierno prestara atención a esa barbaridad que se estaba preparando. Uh-huh. O sea, que tiene muchas connotaciones. Bueno, yo imagínate que valore a los jugadores y aún en el 78 ese negocio que se hacía a ver quién ganaba el campeonato, yo respeto a los jugadores, pero te digo más, hace 5 años más o menos, 4 años, yo fui a Holanda a llevarme a la princesa de ese momento máxima, sí. a la creo que es reina, no sé, un libro de unos periodistas holandeses que detallaron todo lo que pasó en el Mundial y que el padre era un ministro que estaba ahí en Lanza, cómplice de la dictadura cívico-militar religiosa. Cada momento nos llega muy fuerte esto. Imagino que sí. Pero igual, quiero que gane Argentina. Uh-huh. No, escuchame, yo claro. soy argentina de pura uh-huh. cepa. Muy bien, Nora. Aún con todos los horrores y errores que vivimos, ¿viste? Por supuesto. Y está muy bien poder escucharte y que lo plantees así con la autoridad que tenés. Así que te mando un beso grande, un abrazo, como bueno, siempre, gracias, nuestra gracias. Estima. Gracias, vengan por casa cuando gusten. Bueno, gracias, Nora. Chao, gracias. Saludos, hasta luego. Chao. Bueno, ahí pasaba Nora Cortiñas. Había una nota en ANRED. El audio creo que se escuchó dentro de lo posible bien, ¿no? Estaba en la calle, Nora. Y se le pregunta en el programa Enredando Mañanas, dice, a partir de un proyecto presentado por el Frente para la Victoria, impulsado puntualmente por el diputado Leonardo Grosso, que es de octubre, me parece que es Grosso. La semana pasada hubo una polémica bastante fuerte acerca de si el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo debía ser un símbolo patrio o un emblema. como finalmente se sancionó en la Cámara Baja. Queremos tener una opinión, dice el programa, Enredando las Mañanas, de Nora de Cortiñas, a quien escuchaste recién. Dice Nora, yo me alegro que me llamen, porque el otro día se votó, pero nosotras no nos avisaron, ni nos consultaron. A la línea fundadora no nos llamaron para preguntarnos o para que diéramos una opinión de eso, que no sabemos dónde se gestó siquiera. Porque cuando nos enteramos por la prensa, por los llamados de periodistas que estaban inquietos por saber qué pensábamos, yo ya se había llevado a la Cámara de Diputados del proyecto. Así que no sabemos en qué lugar, en qué oficina se gestó, con quién estuvo en esa negociación, lo digo entre comillas, para decidir sobre nuestro pañuelo, que es el de los 30.000 desaparecidos. No nos llamaron en ningún momento. Después, cuando nos fuimos enterando, nos reunimos, conversamos, y nosotras no queremos que se estatice, que se haga algo que después lo maneje cualquier gobierno, cualquier político, que después lo manejan para ver si lo llevan el 24 de marzo, como el 9 de julio llevaban las banderitas, o si se lleva como la escarapela en una fecha patria y se la pone cualquiera. Hasta los traidores a la patria se ponen la escarapela. Este es el debate que hicimos entre nosotras, y decidimos que íbamos a pronunciarnos en contra, porque eso es estatizar el símbolo, el emblema. Nosotros no lo llamamos así, nosotros decimos que es el resultado de nuestra resistencia, el amor de nuestros hijos que nos llamó a salir a la calle y un día identificarnos para mostrarnos que estábamos buscando a nuestros hijos, a nuestras hijas. Nos parece que es muy de la lucha nuestra, así que la falta de respeto nos dolió, la falta de un llamadito siquiera, porque ni siquiera a gente amiga nuestra se le ocurrió pensar qué opinábamos. Se avanza en todos los frentes, ¿no? De la forma más irrespetuosa posible. Escucho bien, de la forma más irrespetuosa posible, para decir que aquello que se gestó y que forma parte de la resistencia, hoy no debe ser tal. Debe ser como una escarapela o una banderita, ¿no? Debe ser eso. Porque ya no hay por qué resistir, ¿o sí? ¿O necesitamos que el Estado nos diga en qué momento se debe resistir? ¿En qué conflicto hay que aparecer? ¿En qué momento se debe marchar? Se apoderaron de todas las banderas porque consideran, y a partir de este concepto que entregaba, que hoy es un momento de resignificación de todo. Incluso, claro está, esto viene a poner, y para mí es el corolario de lo que significó la pérdida de autonomía e independencia de los organismos. No todos, claro está. Hay algunos que siguen resistiendo, no solamente la señora Nora de Cortiñas. Son muchos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Julián, ¿estás listo? ¿Sí? ¿Estás listo? Bueno, decime, ¿hacia dónde vamos? La tanda que nos quedó ahí pendiente, vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso.

Bueno, vamos buscando el cierre del programa de hoy y consideramos oportuno, necesario establecer contacto y le agradecemos nuevamente siempre la predisposición del Secretario de Salud de la Municipalidad, el doctor Adrián Galloso, a propósito de las mediciones, los porcentajes, las estadísticas y lo que se señala a nivel provincial, que son 100.000 los casos de gripe y que está en el punto más elevado, ¿no?, en lo que se llama como sector pico o zona pico, y queremos saber qué sucede aquí en Moreno. Doctor Galloso, buen día, ¿cómo le va? Hola. Hola. La cortina, maestro, y lo llamamos nuevamente. Vamos. Bueno, si no tenemos a Galloso, vamos a dar información. Ya lo vamos a buscar, seguramente es un problema en la línea de él. Y esperamos antes del cierre del programa tener unos minutos sobre las apreciaciones que nos puede dar el Secretario de Salud sobre la gripe, ¿no?, y los casos y cómo se está trabajando en el plano local y qué tipo de articulación se está dando, que es muy importante, es muy importante. Bueno, en el espacio que nos queda de la publicidad cada hora y cada media hora, empezamos a llamar para chequear algunas noticias, o en todo caso rumores o versiones, en este caso son versiones, que se van dando en el plano local. Lo comentábamos el día posterior al partido de Argentina-Holanda, que ahí está, ahí lo tenemos Galloso. Bueno, lo tengo a Galloso, después les cuento cuáles son las disposiciones que se van a tomar en tema de tránsito para el domingo, ¿no?, y qué va a suceder con el transporte público. Ahora sí, ¿Galloso está ahí? Sí, estoy acá, en por Torres. Muchas gracias. Vamos a bajar la cortina, Julián. Ahí lo escuchamos al Secretario de Salud. Bueno, decía recién, doctor, ¿qué datos tienen ustedes? A nivel municipal, como creo que en toda la provincia, no tengo los números concretos de la provincia, no sé si habrá un comunicado de hoy, no lo puedo ver. Pero lo que tenemos es lo habitual, digo, tenemos muchos internados en el Hospital de Moreno, que habitualmente los virus más frecuentes que producen bronquiolitis, ¿no? Uh-huh. Y después tenemos también cuadros respiratorios por influenza, pero fundamentalmente la gripe estacional, no el H1N1. Ustedes, recordemos un poquito lo que pasó años atrás, que la gripe A es un tipo virus influenza. Hay varios tipos, es un tipo. Dentro de los influenza puede haber H1N1, H3, hay varios subtipos. El que está predominando ahora es el estacional, por lo menos de los estudios que hicimos acá en Moreno. Y obviamente esto genera alguna alarma, por nos trae el recuerdo del año 2009. Sí. Pero tengamos en cuenta que está una alta proporción de la población de riesgo vacunada, ¿sí? Con la vacuna de la gripe, que vacunamos y lo promocionamos, creo que también por varios programas, por el tuyo también. Sí. Están vacunados, así que el año pasado, este año, hubo detección. Nosotros tenemos hospital de referencia para hacer la detección del virus en el Hospital Posadas, y en el contacto que tenemos con Posadas se van encontrando casos de influenza, dentro de influenza y influenza A, y algunos de esta influenza A son H1N1. Doctor, ¿sí? ¿El rotavirus qué es? ¿Cómo se define? El rotavirus es un virus no de transmisión respiratoria, sino de transmisión gastrointestinal. Correcto. ¿Sí? Por la vía fecal, anal, boca, ¿sí? Bien, correcto. Se ingresa por la vía digestiva y se elimina por también por vía digestiva. Uh-huh. Que es los casos que tuvimos la semana pasada en Malvinas, Argentina. Claro, que un caso era de acá de Moreno. Un caso era de acá de Moreno. Hay muchos casos de Moreno de rotavirus. No hay ninguno fallecido. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Y en el hospital de Moreno también tenemos casos de rotavirus. Lo que pasa que lo que predomina es los virus respiratorios, el sincisión respiratorio, la influenza, está dentro de lo esperado, digo, siempre lo comentamos. Hoy no, me parece que está ahí atento, alerta, salir a vacunarse, vacunar a los chicos y a los adultos y a todos los factores de riesgo, como diabético, hipertenso, obeso, personas con trastornos respiratorios, con enfermedades que lo inmunocomprometen, por ejemplo, HIV, aquellos que están en tratamiento oncológico, todas esas personas tienen que vacunar. Porque el mayor riesgo del virus de la gripe, que puede ser una enfermedad banal, la mayoría de las casos son enfermedad banal, en aquellas personas con un grado de inmunocompromiso por la edad o por alguna enfermedad crónica, uh-huh, en eso se pueden complicar. Y doctor Galloso, ¿hay vacunas, digamos, sí, hay dosis? ¿Y en dónde pueden concurrir? Vacunas, ¿a dónde tienen que ir? De salud. Sí. Cualquier centro de salud, que los centros de salud lo pueden hacer, a veces pasa como tenemos 40, a veces por una cuestión logística y de logística, que en algunos no tengamos. Pero hay que acudir al centro de salud y si no, al vacunatero central que funciona acá en el predio del viejo hospital de Moreno. Y doctor, ¿la vacuna que se aplica cubre todos los subtipos de gripe? Cubre los subtipos de gripes más frecuentes, lo que se piensa con más frecuencia, entre ellos, este que preocupa y genera, nos trae recuerdos de otros años, que sí, es el influenza H1N1. Uh-huh. Y además de la vacunación, ¿qué recomendaciones son importantes a esta altura del año, como doctor? Siempre, como es un virus de transmisión respiratoria, ¿sí? Como repetimos tantas veces en el 2009, que es el lavado de manos, el mayor aislamiento posible de aquella persona que está con síntomas, con tos, que está quizás estornuda, que está cursando el estado gripal, tratar de, digo, esto que enseñamos, toser en la cara interna del codo. ¿Se acuerda que poníamos la cara interna del brazo y tosíamos en la cara interna del brazo? Y el lavado de manos y el mayor aislamiento, no compartir vasos y cualquier elemento donde uno tome alguna bebida, el mate. Uh-huh. Estos son los cuidados generales y consultar rápidamente cuando alguna persona, sobre todo los que están en los extremos de la vida, los más chiquititos y los más adultos, y aquellas personas con enfermedades crónicas, que son los que son los destinatarios de la vacuna, si esa persona está en un cuadro, con un cuadro gripal por fuera de lo habitual, y si no por fuera de lo habitual, siempre es conveniente consultar. Doctor, por lo menos la información que tengo es que la capacidad operativa del hospital está al límite y un poco más. ¿Qué sucede con las situaciones donde tiene que necesariamente producirse una internación? ¿De qué manera se articula esto? ¿Qué nivel de trabajo tienen ustedes en eso? Sin duda, nosotros trabajamos en forma articulada los centros de salud, que también atendemos, digo, nuestras enfermeras y enfermeros, nuestros pediatras, nuestros médicos generalistas, derivan al hospital cuando es necesario. El hospital se encuentra no sé si sobrecargado, pero digo, está preparado para estos momentos de mucha demanda. Sí, son más complejos, hay más demora en la atención, quizá más sobrecargada la guardia, pero bueno, hay una red en la provincia o con el Posadas que nos permite ir buscando soluciones. Digo, se van encontrando con estas dificultades que ya conocemos, ¿no? Bien. Pero los años de trabajo nos fue dando experiencia, como ir estando preparado para esto, y después cuando los chiquitos se dan de alta, lo pasan a la Secretaría de Salud, y nosotros, en nuestra dirección de materno infantil, hacemos el seguimiento de esos chicos. Uh-huh. Bueno, yo le comentaba en la previa antes de salir que la información que circuló en los medios nacionales que en la provincia de Buenos Aires, y por eso una alerta del Ministerio de Salud, es que son 100.000 los casos de gripe en la provincia de Buenos Aires. Y se decía que... Claro, tener, y claro, yo sí. Por eso, lo cuento porque lo escuché. Y que se decía que es el punto más alto de la época del año, es decir, que estar sumamente atento, porque está en crecimiento, claro, esto. Claro, es la época en donde se dan con mayor frecuencia, y en este momento se está dando, en esta última semana, un aumento de casos, sí. Pero ya te digo, teniendo estos cuidados, la mayoría de los cuadros transcurren sin mayor riesgo, y en aquellas personas que son más chicos o más grandes, lo que hay que estar más atento, consultar a tiempo, y si es necesario, se ve la posibilidad de internarlo cuando se lo evalúa por guardia. Y vacunarse, los que no están vacunados, por favor acudan a vacunarse, porque es una buena manera de prevenir complicaciones, fundamentalmente. No solo de evitar la gripe, que a veces puede ser que uno se engripe, igual tenga un cuadro de coriza, nariz o resfrío, pero lo importante es que la vacuna está indicada en estos grupos de población porque lo que evita es la complicación y riesgo para aquellas personas que son más vulnerables. Muy bien. Usted no tiene estadística de cuántos casos hay en Moreno, ¿no? Digo, como me llamaste así recién, sí. Digo, la verdad que no estaba en la oficina, no tengo. Pero si querés hablamos en la semana y te paso datos. ¿Cómo no? ¿Sí? Como siempre, muy amable, doctor Galloso, que ande muy bien. De nada. Ahí pasa el secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, el doctor Adrián Galloso, dando esto, ¿no? Estamos en el punto más complicado de la evolución de la gripe. Todos los años es lo mismo, no estamos planteando algo diferente. La vacuna cubre los subtipos de gripe, aquellos que están registrados como cepas. Lo que sucedió con el H1N1 es que era una cepa que no era conocida. También se generó un gran negocio con aquella vacuna, y esto lo digo a partir de una nota que le pude hacer a la doctora Tello, que es una profesional del Hospital de Rodríguez, que es infectóloga. Entonces me explicaba que la gripe es la enfermedad más mortal que existe, por las complicaciones que trae. No es solamente el resfrío, sino si el sistema inmunológico está débil, trabaja sobre ello, ¿no? Es lo que decía recién Galloso. Pero el H1N1 generó un negocio a escala global impresionante. La duda que siempre queda en estas enfermedades en este tiempo es si hay nuevas cepas. Si esas cepas son nuevas y no están cubiertas por la vacuna, avanzan sobre los aspectos de los sectores más vulnerables. Estoy hablando de lo biológico y lo inmunológico. Por eso se señala, y lo decía el doctor Galloso, en los niños y en los adultos. Por una cuestión obvia, niños y adultos. Y si no se vacunó, no quiere decir que usted de 30 años no se vaya y vacúnese. Vaya al vacunatorio central que está aquí en el viejo predio del Hospital Mariano de la Vega y exija que lo vacunen. Porque lo que está diciendo el secretario de Salud es que hay dosis. Bueno, entonces vaya y vacúnese. Y si no se vacuna, venga aquí a Yrigoyen 77 a la radio y denuncie de que no hay vacunas. ¿Está? Digo, para evitar complicaciones. Un separador y buscamos el cierre del programa. Estás escuchando Recorte Informativo. Ayer hubo reuniones con autoridades de la empresa La Perlita y funcionarios del gobierno de Hues. También esas reuniones se han producido en la mañana de hoy. La información que tengo para entregarles es un hecho. Después se va a delinear y se va a especificar, imagino, por la página de la Municipalidad de la Comuna, hasta dónde van a llegar los colectivos el día domingo. Entiendo que esto va a ocurrir al margen del resultado. Si gana o pierde la Argentina, me parece que va a ser indistinto. Lo que pude charlar y que les comentaba antes entre la tanda y el institucional de media hora y la tanda de hora, es que la empresa La Perlita, a partir de la destrucción de 20 coches, esto es lo que informó empresarialmente, de lo ocurrido el domingo, cuando se subieron los pibes sobre los techos de los colectivos, entonces no solamente los techos, sino las ventanillas y vidrios, ¿no? Lo que aduce la empresa que fueron 20 unidades destruidas, es que el domingo, atento, el domingo los colectivos que vienen de zona norte van a llegar hasta la calle Libertad, ¿sí? Cerca del hospital. Es decir, no van a llegar al centro de Moreno los colectivos. Los que vengan por Ruta 7, imagino que van a tratar de conectarse, aunque Victorica es complicado, pero puede ser que tomen Camili. Y los que vengan de Paso del Rey terminarán, no sé si en Uruguay. Lo que está claro es que la decisión de la empresa La Perlita, y creo que está de acuerdo la Municipalidad de Moreno, es que no van a ingresar los colectivos al centro de Moreno, por lo menos a 3 o 4 cuadras. Así que hay que estar, y trataremos de entregar la información en los programas del sábado, o por lo menos hacer circular los programas del sábado y el domingo, en Nunca es Tarde, cuál va a ser el recorrido o por qué calles va a ingresar La Perlita el domingo, y en qué momento se corta. Porque lo que vimos nosotros en el último partido es que en el horario del partido no había colectivo, ¿no? Y esto se toma también por una cuestión de seguridad. Es decir, la gente no sale, y entonces el colectivo tampoco sale. ¿Está? Entonces, estamos hablando de una franja de 1 hora, 1 hora y media o 2 horas sin transporte público. Bueno, eso tiene que ver con la pasión. Bueno, hay muchos que tienen que laburar. Y entonces, por más que sientan la pasión, tienen que llegar al laburo. Bueno, espero que con la experiencia que acumuló La Perlita del día miércoles, ¿sí? Del día miércoles. Y lo que ha entendido la municipalidad, se puede hacer un trabajo más o menos decente. Más o menos decente. Bueno, nos tenemos que ir. Tenemos que ir. No sé si nos están llamando para otra nota, pero el viernes terminó, me parece. A ver. O pone un separador, Julián. Si es de urgencia, lo hacemos. Y si no, lo dejamos para el lunes. Siempre hay tiempo aquí en la radio. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, nos despedimos. Otra semana de laburo. El próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 9:00, 9:10 de la mañana con esto llamado Recorte Informativo, quien los hicimos en el día de hoy del programa. Cintia Medina, Bernardo Tosi, Julián, Rubén, quienes habla, a la compañera que está aquí participando de la puesta al aire, Steffi. Y el domingo no se pierda, Nunca es Tarde, ¿no? Porque va a ser toda una previa Ochoa el domingo con Steffi, el gringo y Karina sobre lo que es el Mundial. ¿No? Le están preparando. Tienen un móvil en el Maracaná. ¿Sí? Bueno, tengan buena jornada, buen fin de semana. Chao, gracias por estar de ese lado como siempre. Mirar más allá. Nunca